sentir. Explica lo que yo no puedo comprender. Lo que siento por ella no lo puedo entender. Corazón, mi viejo corazón, por favor, ya no me mientas más. No pienso ser la burla yo de ella. Por favor, dime toda la verdad. Fernando, directamente de la tercera región.